sándwiches, variable canapé. Escuchamos Libertad. Todos los ritmos, todos. Si quedó alguna duda, de Anarquía Tropical, de su CD Cumbia Not Dead, de parte del compilado de CDs que vamos a estar regalando el 15 de diciembre en el Sanguchazo. Muy bien. Todos los ritmos, todos y toda la gente, toda se ha arrimado aquí a Lambaré 873 porque este sándwich, la verdad que se va alimentando día a día y el lunes... Como de costumbre, tenemos aquí a Tina y Gise de Contracorriente y al señor Cristian Estrella, con su Amor Discos. Eso, buen día para todos, buen lunes feriado, buen día, Cristian. Bien feriado, ¿cómo cambia? Zeta. Buen día, no es buen mediodía. No, este es buen día. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo han pasado estos días? Todo bien acá después de un sábado, después de un sábado de actividad en el bar de la tribu, nos encontramos una vez más. La última vez que lo vi a Juan, acá el operador que nos está ayudando hoy, fue el sábado en Cosas de Botica. Para mí que se quedó hasta hoy de largo. No sé si esto es así, pero bueno, hay altas probabilidades. Así que un sábado lleno de arte. Acá el hermano Cristian Estrella se lo perdió, pero bueno, estuvo el espíritu igual, dando vuelta. Igual. Siempre está Radio Rueda ahí apoyando. No pudimos venir el sábado a la Unión de las Artes Combinadas, que era el cierre. Estuvimos ahí haciéndole un poco de aguante a un amigo que tuvo un problema personal. Pero bueno, igual pensando todo el tiempo en qué estaría pasando, si estarían hablando o no del sanguchazo. Se agitó y bueno, y es lo que nos va a convocar esta semana. Estas semanas van a ser todos del un poco la temática sangucheril, apta para celíaco. Eso, cuando yo digo es apta para, es como que cambia todo el discurso, porque vegano, vegetariano, más nada, es como que es normalito. Está más escuchado, capaz. Entonces, vos le metes y apto para celíaco y la gente dice, sin TAC. Así que hay que conseguir el logo del TAC para. Ya está, está también. Estamos en todo. Para hacerlo en las remeras. Corazón Ormis. En las remeras también. Sí, bueno. Sí, sí. Ah, se viene con Tutti. No, lo que estamos deseando es a nivel diseño cómo vamos a vestir nuestros cocineros. Sabemos que hay un sombrero especial en fabricación. Esto es una sorpresa, no podemos contar mucho. Pero se viene. Es muy unos delantales. Se viene. Unos delantales. Muy bello, sí, pero bueno. A ver, correme el cuchillo de acá un toque. No, bueno. Un mantel, un mantelito. Le vamos a tener diseño, una onda colorida. El diseño se piensa en todo, ¿no? Yo estaba pensando en Ames haciendo la parrilla, inclusive, uh-huh, que ustedes también la vieron, que está en la terraza. Ahí ya hay como un tema de diseño y hay como un laburo ahí. Y un laburo, sí, la verdad que bueno, él es artista plástico, obviamente que colega de los diseñadores, pero bueno, la verdad que es muy funcional, espero que realmente funcione. Yo diría de probarla antes. Se lo están tirando varios. Podemos probarla porque. A ver, ¿qué pasa? Todo puede fallar. Para cotejar, para que esté todo en orden, probarla con algunas carnecitas. No entendiste nada. Es una parrilla que solo va a ser funcional al celiaquismo. Y va a quedar como una parrilla aparte vegana, porque no es parrilla, sino que es una plancha, tipo hot shake. ¿Entiende? Entiendo perfecto, está bien. Es una cosa plana como esto. Más funcional todavía, entonces. Porque claro, es solo para verdura. Solo para verduritas. Y el pan. Nunca un pati. No. Esa parrilla sigue estando, está al lado, la vamos a seguir usando. Está la parrilla de carne, sí, está la entiendo. Pero tiene que haber para todos, viejo. Van a vivir en armonía, ambas parrillas se van a interactuar. Creo que sí. Los humos se van a mezclar, hacer amigos seguramente. Así que bueno, preparando eso un poco también, preparando el fin de año, preparando el año que se viene, ya hay que ir gestionando también, ¿no? Sí, ustedes ya están con... Me acuerdo cuando en invierno habían ido a buscar la ropa y los colores de verano. Ahora ya están con eso, tiene que estar a pleno esa colección. Y está todo, sí, así que los viajes también, ¿viste? Las conexiones ahora que se viene enero y febrero. Enero y febrero, la verdad que Buenos Aires merma mucho la actividad, tanto productiva y de consumo, y se corre para otros lugares, así que bueno, acá los independientes vamos a ir buscando la manera. Vamos a hablar un poco de eso también, ¿no? Como el fin de año, el ánimo de cada uno, del emprendedor, qué hacemos un poco en las vacaciones, qué hacemos antes, cuál es el movimiento que podemos hacer, cada uno después en su lugar. Verá qué hace también. Claro. Pero bueno, charlar un poco de eso, del fin de año y del emprendedorismo mismo. Exactamente. ¿Y un pequeño adelanto de ese amordisco que vamos a disfrutar más adelante? Sí, hoy viene por el lado del cantautorismo. Vamos a presentar a Facundo Neri Rossetti, así se dice, que se define como mitad hombre y mitad guitarra. Me gusta eso. En un plan muy tranquilo, bastante spinettiano, está muy bien lo que hace Facu, así que ahí vamos a... Muy tranquilo. Spinetta es casi banda de sonido del programa de la UAC en radiorueda.com.ar. Sí. Mucha gente pide Spinetta. Es notable eso, porque le ofrecemos a los expositores y expositoras que elijan música, canciones para musicalizar su momento de charla, de contar lo que hacen, y la mayoría elige a Spinetta. Es notable como cala el flaco en todo lo que es autogestión y manufacturas. Muy bien. Vamos para regresar. Me acabo de mandar a Sándwich una batiseñal Ames que está viniendo a terminar en la parrilla. Muy bien. Así que todo eso y mucho más en Sándwich. Muy bien. Amordisco. Saciamo l'appetito con nuova musica hasta reventarlo parlante. Le tomamos del gustito a lo nuevo sonido. Amordisco. Cristian Estrella te convida al nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. Cristian Estrella, ¿qué escuchamos? Buen mediodía. Buen mediodía nuevamente. Escuchamos la música de Facundo Neri Rossetti, un cantautor, mitad hombre, mitad guitarra. Así le gusta presentarse a este músico oriundo de la zona de Congreso, de Buenos Aires. Bueno, sus intenciones, según cuenta, son difundir y expandir mi arte con mucha humildad y amor, plasmándolo en un disco, en presentaciones y en medios de comunicaciones. Así que al menos una parte de este deseo de Facundo se está realizando en este momento, saliendo en el aire de FM La Tribu, ya concluyendo las entregas del ciclo 2014 de Amordiscos. Hemos sobrepasado las cuatro decenas de envíos. Uh-huh. Y estamos muy contentos porque la música se sigue generando en la ciudad de Buenos Aires y en todo el mundo. En particular en la ciudad de Buenos Aires, este fin de semana les contaba recién fuera de aire que anduve visitando algunos acontecimientos que estuvieron muy bien, por citar el caso del Festival Mamboretá. ¿Qué onda? Yo soy bastante crítico, uh-huh, así que le voy a hacer algunas preguntas inquisitorias. Me va a tomar lección. Bueno, no usted, problema, sino el festival desde su visión, porque sí, me hubiese gustado ir a mí para opinar, pero es algo que no hice. Claro. Entonces, aprovechando que usted anduvo por allí... Se ve sus ojos. Por ejemplo, está buenísimo que su primera apreciación es que estuvo muy bueno y tenga ganas de contarlo. Eso ya es un positivo. Sí, sí, porque primero el lugar estaba bien, no lo conocía, Palermo Club, me pareció que era un escenario digno, el sonido también estaba muy bien. Reconozco que quizás es un espacio difícil para hacer sonido porque había un poco de reverberancia, pero igual creo que con el correr de los minutos el sonidista y los grupos se lograban poner de acuerdo, entrar en sintonía, ¿viste? Como que siempre hay un tiempo de hablande hasta que la banda empieza a sonar, también fruto de los cambios de planta, ¿no? De Riders. Claro, Palermo Club, para quien no lo conoce, es una especie de galpón bastante alto y está lleno de espejos, el techo, las paredes, es como un lugar alto con mucho rebote. Hay desniveles, claro, hay como unos balconcitos, un poco parecido a lo que sería un groove, pero en pequeño, me parece, sí, ¿no? Y bueno, habían armado un escenario principal y después estaba un gazebo donde había varios sellos vendiendo sus discos. Uh-huh. Muy bien, también había de todo. Y en un escenario B, digamos al costado, estaban los DJs, por caso King Koya hizo de las suyas. Me encantó el set que... Ah, los DJs estaban abajo. Claro. Porque vio que tiene un... Ahí el DJ ahí en Palermo Club tiene una especie de balcón flotante arriba. Bueno, en este caso habían armado un espacio a la izquierda del escenario con una pantalla de video detrás, así que vos por un lado veías a los grupos y después girabas a tu izquierda y lo tenías ahí a King Koya, por ejemplo, pasando una mezcla de cumbia electrónica, bastante raro. Siempre me sorprende porque va encontrando nuevos ingredientes para esas mezclas que va armando. Y bueno, no llegué a ver a Ander Ramírez, llegué uh-huh. un poquito tarde, como a las 10 y pico de la noche, pero claro. Sí llegué para Benito Malacalza, que estuvo muy bien. Después, bueno, fue el turno de King Koya y después estuvieron los chicos de Guauchos, que realmente me gustó muchísimo. Creo que laburan bárbaro las voces, están muy bien plantados en el escenario. Super banda, muy recomendable. Quizá faltó un poco de gente, pero tampoco éramos tan pocos. Había... Es difícil Palermo sí. Club, es difícil, hemos hecho un par de fiestas ahí con Cumbia de la Pura, con los amigos de Lucho Rombolá y bueno, todo el equipo ahí de Cumbia de la Pura, y es muy difícil porque parece que no es grande, pero es muy grande. Sí, hay que meter gente. Tenés que meter por lo menos 900 personas para que no parezca que está vacío, porque tiene eso de los lugares grandes que por ahí tenés 500, 600 personas, estás hasta la mitad, pero parece que no hay gente. Sí, igual se armó Bailongo y me parece que como puntapié inicial de un festival que intuyo que va a querer hacer base en Buenos Aires, estuvo bárbaro. Esperamos que el año que viene lo repitan. Yo me quedé con ganas de más. ¿Pudiste averiguar un poco cómo se gestiona? ¿O cómo se gestionan? ¿Cómo consiguieron? No, la verdad que no, pero lo que sí sé es que ellos venían trabajando de manera bastante orgánica e independiente, así que quizás haya sido de esta manera, ¿no? Debe haber sido una apuesta, digo, porque Palermo Club es hay que alquilarlo. O sea, es un espacio que es muy... Es como, está tan bueno que siempre tiene actividades. Claro. Porque está en el centro, esto que decís vos es grande, tiene su sonido, pero le podés poner el sonido que vos quieras, y es para mucha gente. Sí, de hecho terminó la fecha, Mati, y ya se notaba que había un recambio y que iba a haber una segunda propuesta en la noche, ¿no? Así que esto que decís de que tiene actividad, se notó. Mm. Sí. Bueno, ahí fue una actividad matiné, porque me dijiste, nos comentabas, llegué medio tarde, pero que a las 10 ya te haya tocado una banda, también sí. Habla un poco de la organización, como sí. Que se cumplieron horarios, es difícil hacer tocar bandas tipo matiné. Debe haber empezado bastante puntual, estaba anunciado a las 20 horas, quizás debe haber empezado 20:30, supongo yo, por calculando, ¿no? Que ya había tocado en De Ramírez. Estuvo muy prolijo, el paso de un grupo al otro realmente funcionó bien. Bueno, buenísimo. Y los Guauchos, que por lo menos así de boca en boca viene teniendo siempre una recomendación. Uh-huh. Siempre que viene algún amigo, algún conocido, conocida, viene algún recital de escuchar a los Guauchos, te dice, los Guauchos. Está bueno lo que están haciendo. Yo siento que hay como un género novedoso, ¿no? Hay algo ahí que se está armando que no sonó antes. Es rock, es folclore, pero ellos le meten también su sello y se nota. Es bastante original lo que hacen los Guauchos, está bueno. Y a lo que no sonó todavía en Sándwich y tiene que estar sonando en este momento, ¿qué es? Y la música de fondo es de Facundo Neri Rossetti, como les comentaba hace un ratito, y viene con un perfil bastante rockero, pero también va para el lado de la canción, y destaco que también maneja sus cuerdas vocales de una manera bastante elástica y también personal. Así que si les parece, vamos a escuchar de su propia voz qué anda haciendo por el mundo de la música Facundo Neri Rossetti. Mi nombre Facundo Neri Rossetti, que es el nombre que me pusieron mis viejos, es el nombre por el que me conocen mis allegados,